Reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. Ayer hablábamos sobre cómo nos cambió Dios y para qué. Queremos seguir hablando sobre esto, cómo nos cambió Dios. En Tito el capítulo 3, el versículo 5 dice, nos salvó. Dice que Dios se manifestó su bondad para con nosotros. Y es la bondad de Dios a través de Cristo como llegó nuestra transformación. Dios miró nuestra condición, perdida y sin esperanza, y nos mostró o manifestó su bondad y su amor encarnado en su Hijo Jesucristo para salvarnos. Él vino para morir por nosotros en la cruz y resucitar para que no nos perdamos en nuestra condición. Dios nos dio su gracia a través de Él. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para esto fue que Él vino, para mostrar la bondad de Dios en nuestra vida. A través de Cristo, nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en la lista de pecados que miramos anteriormente. Esto es lo que dice San Pablo acerca de nuestra condición antes. Dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios mostró su bondad a través de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, para salvarnos del estilo de vida que no le agradaba a Él. Y lo hizo por su gracia. Lo hizo no por obras, sino por la gracia de Dios. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.